desde nuestra planta de Acajete con música y programas grabados, que algunos programas ya tenían su stock y esos son los que van a salir. Así va a estar más o menos el asunto. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y todo el personal de aquí de la radio universitaria les manda un saludo por mi conducto. El maestro Ventura, que estuvo con ustedes en el micrófono desde muy temprano también. Todo el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, eventuales, suspirantes y demás. Trabajando todos para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Paco Aragón y la supervisión allá en comunicación universitaria con nuestro amigo Raciel Martínez. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Narciso. Al reflejarse en el agua, Narciso quiso abrazarse, pero un reflejo, al tocarlo, se remueve y se deshace. Fue tan grande su tristeza y tan hondo su dolor que a la orilla del arroyo quedó convertido en flor. Había una vez una náyade, o también se les llama ninfa, ninfa de las aguas, que vivía en las montañas de Tespia, en la antigua Grecia, y sus largos cabellos se confundían con las ondas de su estanque favorito, del que emergía adornada con collares y pendientes de gotas que brillaban al sol. Tenía los ojos de color intenso de los lirios azules que florecen a finales del otoño, por lo que sus padres la nombraron Liríope. Se enamoró de ella el río Céfiso, que tomó forma humana para declararle sus sentimientos y pedirle que se convirtiera en su esposa. La bella Liríope accedió de inmediato porque las náyade toninfas tenían una inclinación especial por los ríos y porque Céfiso humanamente era el joven más apuesto que hubiera visto. La ninfa y el río a su debido tiempo tuvieron un niño de extraordinaria hermosura, al que llamaron Narciso. Era tan bello que Liríope se inquietaba pensando que se lo podían robar. No se separaba de él ni un momento y perdió el sueño y las ganas de comer debido a su angustia. Céfiso, preocupado por ver a su esposa tan desmejorada, le aconsejó que visitara al adivino Tiresias, que aunque era ciego podía ver el futuro con el ojo de la mente. La ninfa describió sus temores a Tiresias y comprendió que la ninfa había dado a luz al niño más bello del mundo y que eso podía ser peligroso. Meditó profundamente y dijo a Liríope: Narciso vivirá muchos años y será muy feliz siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. La ninfa de ojos azules no comprendió el significado de la expresión de vidente, pero se aferró a la esperanza y recuperó la tranquilidad. Pasaron los años y el niño se convirtió en un joven atlético y apasionado por los deportes, en particular por la cacería. Cuando cumplió 16 años, su padre le dio permiso de organizar una expedición con sus amigos, sin supervisión de los cazadores más experimentados. Y en el bosque, los jóvenes se divirtieron persiguiendo a los ágiles ciervos, ¿no?, sin lograr el objetivo de detener con sus flechas la carrera de los nerviosos animales. Ya estaban a punto de concluir la expedición cuando la cornamenta de un ciervo llamó la atención de Narciso. Sin dar aviso, emprendió la carrera en pos del animal, que escapó como un suspiro. Sin notarlo, El joven se había alejado de sus compañeros. Se encontraba en un lugar en el que no había estado nunca. Desorientado, trató de regresar, pero no supo encontrar sus propias huellas. Lo envolvía el misterio del bosque, y algo muy parecido al temor comenzó a apoderarse de él, y pensó que tal vez podría hacerse escuchar por algún caminante que transitara por esos parajes y le indicara cómo volver. Así puso sus manos alrededor de su boca y gritó con todas sus fuerzas: ¡Hay alguien aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Respondió una voz. ¿Dónde estás? Estás. ¿Cómo te llamas? Inquirió el joven mirando alrededor. Amas. Frente a Narciso se encontraba la ninfa Eco, de la que ya hemos hablado, que había sido condenada por la diosa Hera a repetir la última parte de las expresiones de los demás, ¿se acuerdan? Sin poder nunca iniciar una conversación por sí misma. Eco estaba tan extasiada mirando a Narciso que hasta olvidó el problema que tenía con su voz y se enamoró de manera fulminante. Pues sí. Intentó abrazar al bello joven, pero él la rechazó bruscamente y rompió el corazón de Eco, que corrió a ocultarse en lo más profundo del bosque a llorar. Que eso sí lo podía hacer sin esperar a que alguien llorara primero. Y bueno, lo que sigue ya ustedes lo conocen. De pronto, en un lago, se acercó Narciso. Como no tenía vigilancia de nadie, pues se acercó al lago para tomar agua. Y ahí fue cuando por primera vez en su vida vio su imagen reflejada y se enamoró de sí mismo. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya todo el mundo está avisado de este receso que vamos a hacer, derivado de algo impostergable, que es la remodelación de nuestras cabinas aquí en tanto en la cabina de transmisión, donde están los locutores, como donde está Chuchín ahí con todos los aparatos técnicos. Se va a desmontar todo porque se va a quitar todo lo que son las alfombras que tenemos en los muros y en el piso, que ya están, bueno, excuso decirles, la flora y fauna que deben de tener. Entonces, bueno, pues eso va a llevar aproximadamente, miren, calculamos de manera optimista, porque es nuestro deseo regresar lo más pronto posible, unas 2 semanas. Si no pasa algo, si los recursos fluyen, si no hay problemas, tenemos que desconectar todas nuestras consolas. La consola de FM se va a ir a la planta a cajete para que ustedes podamos seguir escuchando la frecuencia modulada con la buena música que siempre tenemos programada y algunos programas grabados. Ustedes van a decir, ay, ¿por qué no está la revista? Porque solamente los programas en vivo somos quienes vamos a salir del aire, que somos Voz Universitaria, la revista, el concierto de la Orquesta Sinfónica. Hay otros programas que tienen un pequeño stock, una reserva de programas grabados y que son los que van a poder salir. Alguien nos daba una idea y que yo la voy a plantear. Dice, ¿por qué no repiten los bocadillos literarios? ¿Por qué no repiten el cine radio? O sea, estos programas que pues ya les dimos varias vueltas, pero que ya tiene tiempo y en función de que no va a haber programas en vivo, a lo mejor es una buena idea, que podrían entrar. Vamos a proponerlo. Pero bueno, así está la cosa, y en lo que respecta a la revista y a Voz Universitaria y al concierto, pues ya estaremos informándoles cuando estamos en disposición de reanudar las actividades en ese sentido, y ya, ¿no? Ojalá que no tardemos mucho. Gabriel Heredia dice: buen día, revistero mayor, por favor recuerdes a los revisteros la invitación a la exposición Una mirada a lo invisible del reino de los hongos, allá en INECOL. Se expone en los pasillos del auditorio anexo al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, allá en la carretera antigua Coatepec. La entrada es libre, estará hasta el día 16 de este mes. Un abrazo para ti, para Lupita, para Chuchín, los vamos a extrañar, ojalá y puedan transmitir los deliciosos bocadillos literarios. Ah, mira, pues es ella, Gabriela, la que nos da esta idea. Y los programas con Oscar de la Borbolla, a lo mejor también. En fin, vamos a verlo, vamos a proponer, a ver si se puede. Sobre la marcha de ayer, de antier en Jalapa, hay tanto que comentar. Fue un día histórico para México y para nuestra ciudad de Jalapa. Para las madres que fuimos fue conmovedor. Se respiraba un ambiente de indignación y a la vez de solidaridad. Siento un gran orgullo por todas esas hermosas y valientes jovencitas que codo con codo salieron a la calle a gritar su indignación. Les amo y respeto, y en todas ellas veo a mis hijas. Te mando una reflexión de una madre abuela que ayer fue a la marcha aquí en Jalapa, y nos compartió su sentimiento, al cual compartimos todas las madres que marchamos el día de ayer. Bueno, esto es por una parte. Listo. Y también... pues ojalá que no continúe el encono. Hay algún grupo radical de mujeres que son más radicales, que uno respeta las opiniones de los demás, aunque no esté uno de acuerdo con ellos. Pero el encono y hacer de esto una guerra de sexos, pues es inútil. No hay más que dos sexos, entonces tenemos que respetarnos unos a los otros, pero es a través del convencimiento, a través de que uno mismo se va dando cuenta de que desde hace mucho tiempo ha tenido una actitud muy reprobable con respecto a abusar de una situación que se fue dando en el transcurso del devenir de la historia y que nos llevó a estos límites, ¿no? En donde se allana el camino para poder llegar a violencia extrema, ¿no? Llámese feminicidio, como se llame. Y entonces, pues uno lo que quisiera es que las personas que estamos apoyando a las mujeres, pues podamos seguir haciéndolo, ¿no? Y podamos unirnos nuestros esfuerzos. Miren, en todo el mundo, las marchas del día 8, en casi todo el mundo, en Europa, Chile y todo, no era para puras mujeres. Había muchos hombres que quieren ayudar en esto, que es una lucha que nadie pone en tela de juicio por parte de ellas. Y en ningún lado hubo restricciones de que los hombres no. O por ahí alguien me decía, que yo espero que sea un poco en broma, ¿no? Y me decía: ay, pues entonces si ustedes se sienten ofendidos porque no los dejamos entrar a la marcha, pues hagan su propia marcha. Fíjate nada más. Yo dije: bueno, sí, nosotros sería bueno que la hiciéramos, pero lo primero que yo propondría es incorporar a las mujeres y que fuéramos juntos, hombres y mujeres, en una misma idea. Pero afortunadamente son las menos, ¿eh? En realidad la marcha sí se ha distinguido porque muchas mujeres sensatas separan muy bien una cosa de otra y no ven al hombre como un enemigo, porque no todos los hombres son enemigos de las mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, dejémoslo por lo pronto ahí y pasemos a otra cosa. La Asociación de Jubilados de la Universidad Veracruzana está convocando a un primer foro sobre la situación actual y perspectivas del IPE, no solamente con respecto a los jubilados de la UV, sino cómo los jubilados de la UV pueden aportar ideas para que el IPE trabaje mejor, para que las pensiones sean distribuidas de manera más equitativa, más solidaria, algunas ideas para reformas de leyes, en fin, todo este tipo de cosas que se manejan en un foro. Están invitando a personas de muy buen nivel. Ahorita ya es tarde para empezar a preparar una ponencia, pero sería muy importante que fuéramos a escuchar a los ponentes, porque todos tarde o temprano vamos a llegar a este estatus de jubilados. Algunos ya, pues ya casi. Entonces se van a hablar de análisis presente, futuro, de situación operativa y financiera del IPE, análisis de las reformas a las pensiones que a nivel federal están teniendo otras organizaciones de jubilados del sector educativo, experiencias del sistema similares al IPE, desarrollo de estrategias para sustentabilidad del pago en las pensiones, proyecto, en fin, todos estos temas que son muchos, y ver la pertinencia de hacer algún cambio y tratar de convencer a las autoridades del IPE y a los legisladores de que escuchen la voz de los jubilados. Entonces de eso se trata, y esto va a ser el día 15. Hasta el día 15 de marzo se pueden recibir ponencias. A lo mejor usted tiene ya alguna avanzada por ahí de algún otro foro y puede usted participar. Se recomienda que las ponencias se capturen en una memoria USB. Aquí tengo teléfonos 2281-94-5567. 2281-94-4567. Entonces, el foro tiene como objetivo fundamental de obtener las opiniones, recomendaciones y propuestas de los participantes que contribuyan a mejorar las condiciones financieras y operativas del IPE. Esto va a ser el 27 de marzo. ¿Sí? Va a ser en el Hotel Jalapa, que conocemos muy bien aquí, pero si vienen gentes de fuera que nos estén escuchando, está en la calle de Victoria, Hotel Jalapa, en la calle de Victoria, aquí en el centro de Jalapa, el día 27, desde las 9 de la mañana. Y si ustedes quieren y pueden, pues están en posibilidades de inscribir su ponencia hasta el día 15 de marzo, ¿sale? Saludos a Humberto Silva y la gente que está impulsando esto. Bueno, hoy iba a ser un día lleno de pláticas científicas, pero los compañeros del centro de investigaciones cerebrales tuvieron una convocatoria para una junta importante, entonces nos mandan la información, no van a poder estar aquí con nosotros. Pero les comento que el Centro de Investigaciones Cerebrales de la UV va a celebrar del 23 al 27 de este mes la 13ª edición de la Semana Mundial del Cerebro, con el propósito de crear conciencia pública sobre el progreso y los beneficios de la investigación en torno a este complejo órgano y sus enfermedades, bajo el título El Cerebro Gourmet, Come Bien y Piensa Mejor. Este evento de divulgación científica tendrá sede en la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad, con un nutrido programa de actividades que contempla la realización de conferencias, mesas interactivas y talleres especiales. La Semana Mundial del Cerebro en el CICE cumple 13 años de celebración ininterrumpida. Los invitamos a conocer nuestras actividades y a participar de ellas. La entrada no tiene ningún costo, desde luego. Mesas interactivas, el cerebro gourmet, come bien, piensa mejor. Semana Mundial del Cerebro, Facultad de Ciencias Químicas, Lomas del Estadio, allá en la zona universitaria, del 23 al 27. Por si quieren mayor informe, el www.v.mx/Semana del Cerebro. ¿Dale? Bueno, esto es por acá. Y por parte del Ayuntamiento de Jalapa, vamos a platicar sobre un tema que también es bien importante. Fíjate, íbamos a hablar del cerebro e íbamos a hablar del corazón. Pero, ¿sabían ustedes que en México las enfermedades del corazón representan la primera causa de muerte? ¿Estamos preparados y preparadas para hacer frente a un infarto? Así que hoy vamos a platicar sobre la importancia de la salud de nuestro corazón y el trabajo que el Ayuntamiento de Jalapa con el DIF municipal realizan a través de la campaña Jalapa Ciudad Cardioprotegida para poner al alcance de la ciudadanía una herramienta indispensable que representará la posibilidad de vida para personas que sufran un infarto en la vía pública. De esto vamos a platicar a las 9:00 a.m. Muy bien. Antonio Licea, Carlos, vamos a extrañar la revista y más que siempre nos ayudas a promover el maratón de cuentos el próximo 21 de marzo en el Centro Recreativo, o sea, el domingo, con Iván Cepeda, Cuentos y Flores. Seguramente, bueno, ya tienen un público cautivo, ¿no? Porque es muy atractivo este evento. Lástima que sí, vamos a estar fuera del aire como para promoverlo e invitar a los invitados que a su vez trae Iván. Todos muy buenos, incluso de otros países. Es un evento ya internacional. Entonces, pues ya están avisados también. En las redes sociales ya ven que es muy, muy fácil enterarse ahorita ya de todo. El doctor Carlos Vargas, físico, mi tocayo. Buenos días, tocayo. Aquí con los chicos ya estamos echando de menos al programa. ¿Podría repetir programas en el horario? Un abrazo. Pues mira, tenemos los podcasts. Pues esa es la alternativa. Tenemos los podcasts de programas anteriores. A lo mejor hay algunos que no hayan escuchado tal o cual emisión. Y entonces, bueno, pues por ahí puede ser. Aunque nos comentan que es como comer tortillas frías, pero pues ni modo. No hay de otra. Pues es que este es un programa que se hace todos los días y que se renueva todos los días. No es un programa grabado atemporal, que no importa si pasa ahorita o, por ejemplo, el de... pues hay varios, ¿no?, que son atemporales y que no importa la fecha. Pero en este caso, pues sí, estamos hablando de los asuntos del día, ¿no? Entonces sí, pues eso es muy difícil. Bueno, este evento de lo de Cuentos y Flores que organiza Iván Cepeda es un solo día. Más de 50 narradores, va a ser un tremendo maratón de todas las edades. 12 horas continuas promoviendo historias. ¿Dónde? Toño, por favor, dinos dónde va a ser. En el Centro Recreativo, sí, perdón. Desde las 9:00 a.m, el día 21. Apúntenlo, 21 de marzo, Centro Recreativo, todo el día. Apúntenlo del... también lo del asunto del cerebro, de la Semana del Cerebro, que es para toda la comunidad universitaria. Bien. Pues vámonos a un primer espacio musical cuando son las 8:30 a.m, las 8:30, aquí en la revista. Thank you. Afirmaba Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Continuamos. Escuchamos a Wes Montgomery, Full House. Se viene el cuarto aniversario del Museo Casa de Jalapa, del ayuntamiento de aquí de nuestra ciudad. Y bueno, pues se está invitando a toda la gente interesada en asistir a esta celebración el próximo jueves, pasado mañana, a las 7:30, allá en el Museo Calle de Jalapa, Museo Casa de Jalapa, en la calle de JJ Herrera número 7, ahí en el centro. A las 12 se va a haber un conversatorio. El miércoles 11 va a haber un conversatorio mañana. Experiencias y anécdotas entre compañeros del museo. Va a estar como moderadora Rebeca Buches. Algunos amigos del museo van a participar. Y el jueves 12 de marzo, que digamos ya es la inauguración, bueno, la celebración, pues, del cuarto aniversario. A las 7:30 va a estar allí el alcalde Hipólito Rodríguez y a las 19:40 él mismo va a estar en el presidium, pues, con regidoras y regidores, funcionarios, etcétera. Y a las 8:10, una intervención por parte de Hipólito. Y a las 8:15, a las 8, entrega reconocimiento especial al doctor Rubén Morante López. Otros reconocimientos a Rafael Hernández Villalpando, que fue alcalde allá por el 98. A Filemón Arco Suárez, Ricardo Agüet, también exalcalde, empleados del museo. A las 8:15, un brindis. Invitación al brindis, brisas jalapeñas, intervención en la cocina jalapeña y en el jardín. ¡Wow! ¡Cuántas intervenciones! Participación musical del dúo Graciela Contreras Oliva y Miguel Ramírez. Y todavía el viernes a las 6, conversatorio entre amigos del museo. El Museo Casa de Jalapa, orgullo de los jalapeños, rumbo a su consolidación para el 2021. Pues mira que va a estar muy bien entonces. Miércoles, jueves y viernes, muchas felicidades a Rebeca Buches por su empeño, por su entrega, ¿no?, a este tipo de proyectos que ya conocíamos, de su eficiencia. Cuando el Ágora de la ciudad, y siempre que ha tenido ella algún cargo, lo ha hecho muy bien. Es muy apasionada de su trabajo. Entonces, pues, ahí está la invitación para todos ustedes. Faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana y el internet está juega y juega aquí con nosotros. Ah, se va, ya regresa. A ver, pues es que ya estamos ya casi a punto de desconectar todo. Pues ayer fue el día de como decían, el 9 nada se mueve, algo así era, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí, la ciudad se vio con una situación pues casi como de domingo, ¿no? O sea, realmente hubo mucho menos tráfico. Nosotros quisimos hacer dos trámites y no los pudimos hacer porque no había personal femenino que lo hiciera. De tal manera que sí se sintió muchas mujeres en la calle porque estaban convencidas de que era mejor salir a trabajar. Otras porque tuvieron que salir a trabajar si no les descontaban el día. Pero de que se sintió, se sintió. Y Jairo Calixto lo maneja así, de que hacen falta todo a media luz, a medio pulmón, su ausencia las hizo más visibles que nunca. Ese es el éxito del movimiento. Hashtag 9, nadie se mueve. Quedan importantísimas lecciones de lucha combativa contra el machismo rampante y ramplón, que si bien no ha sido derrotado, quizá para lograrlo del todo haría falta una lobotomía generalizada. Sí. Si ha salido del closet es donde con tanto gusto retozaba. Muy bien. Hoy las calles estaban semivacías, o sea, ayer camiones, taxis, peceras. En el DF los vagones del metro, ya ven que hay vagones para las mujeres, estaban vacíos. Bueno, había una que otra. Se sentían solitarios, había ahí espacios vacíos, igual que en las oficinas, fábricas, instituciones, salones escolares, en los medios de comunicación, fueron conducidos por hombres. Quisimos ir al banco, el banco estaba cerrado. No estaban ellas, las compañeras de trabajo, de esfuerzos, de invenciones y producciones, y las que por alguna razón tuvieron que asistir al trabajo debido a la incomprensión de las compañías, la falta de criterio de los jefes, el estado natural del capitalismo salvaje que así se las gasta, pues, llevaban inoculado el ánimo rebelde y contestatario. Aquí una chava tenía un cartelito, estaba trabajando, pero tenía un cartelito, decía: estoy con ustedes. Recuerdo que cuando estaba en su momento más álgido de la terrible historia de las muertas de Juárez, que los gobiernos panistas minimizaron y lo redujeron a una verdad histórica primigenia, la gran Jane Fonda fue a solidarizarse y con un discurso inolvidable: yo soy rica, soy famosa, soy blanca, tengo una hija, tengo una nieta, y sé que si ellas hubieran sido asesinadas o desaparecidas, las autoridades trabajarían muy duro para encontrar a quienes las mataron o secuestraron. Pero como bien apuntó la actriz de películas fundamentales, en este caso las autoridades hicieron caso casi poco y prácticamente nada, porque las víctimas eran pobres, eran prescindibles, olvidables. Hoy las cosas son diferentes. Hoy las mujeres hartas de tanta muerte están luchando combativamente por la vida. Hay que revisar los discursos últimos de Olga Sánchez Cordero, están muy buenos. A gritos, a mentadas, exigiendo, pero también con sabiduría en el discurso, con ideas y propuestas nuevas, legítimas, importantes. Además razonada, ¿no? Que no se queden en el rollo de ¡ay, los hombres tal por cual! No, no es así. El gobierno, el Estado, cada uno de los funcionarios, las autoridades, todos tienen la obligación de ofrecer pronta solución a los feminicidios, el acoso. Bueno, por cierto, dice Pati Navidad que no hay feminicidios. Bueno, es que Pati Navidad... La trata, las masculinidades tóxicas, el machismo, no es tarea fácil, pero se comienza por la empatía. Las feministas no son el enemigo, aunque muchos oportunistas se hayan querido trepar al barco. También es un mensaje para nosotros, las feministas no son nuestros enemigos, aunque parezca a veces que lo son. Y una fiscalía especializada hecha por mujeres y para mujeres sería no un gesto necesario, sino irrenunciable. Las extrañamos y mucho. Bueno, pues así las cosas con respecto al día de ayer. Ojalá que las mujeres que no salieron a sus jornadas de trabajo pues lo hayan aprovechado bien, ¿verdad? Y Germán Bellinghausen escribe una nota interesante en la jornada del domingo, de ayer lunes. Dice: si uno se para en el andén, que sea del metro, y permanece allí un rato, lo que verá es un río pasar, un río de gente que fluye y corre. Por increíble que parezca, a ciertas horas, tarde o temprano, embarcaremos, que para eso se arrima uno a las riberas, o sea, las orillitas de ahí del metro, ¿no? Millones de personas tripulan en naves, vagones, los londinenses los llaman el tubo, y esto es todos los días, en la rutina del ir y venir al trabajo, la escuela, la vendimia, el ocio, los polos de la desesperación, la joda, la vida, tales viajes, un viaje, decían los primeros boletos de a peso 50 años atrás, y uno pensaba en el LSD. Sigue la fijeza de la ruta, y son también ruleta caprichosa, donde en medio de la repetición cotidiana, cualquier cosa puede ocurrir, como en las artes combinatorias, que con encanto y riesgo jugará Julio Cortázar en el metro de París. En este mundo subterráneo han transcurrido largos retazos de las jornadas de Beatriz Salce desde estudiante, y a fuerza de tanta ronda un día comenzó a tomar nota de lo que observaba. Es una escritora. Porque en medio de la monserga de los viajes, Beatriz Salce se venía fijando, unas veces sin darse cuenta, otras con fascinación atenta, y de ese espacio inacabable y eléctrico acabó comprimiendo centenares de estampas de una galería que, como el agua, adopta la forma del vaso que la contiene. Si quieren, apunten, se llama Historias del Metro, editorial Lectorum. Un paseo por los libros, es el año pasado, Historias del Metro. Es novela en el modo de la feria de Juan José Arreola, ¿sí? O quizás una crónica coral como La noche de Tlatelolco de Poniatowska, autora del prólogo, por cierto, de este libro de Beatriz, y resulta que hasta pariente de Beatriz es Elena. Galería de tipos, malafachas en la tradición de los piratas del boulevard de Hilario Frías y Soto, o mejor, de las sucesivas series de las mexicanas pintadas por sí mismas, del propio don Hilarión, Ricardo Cortés Tamayo y José Joaquín Blanco. Ya no están el tlaquichero ni la aguadora, pero sí los pregoneros de tecnología minimalista, medicinas milagrosas, juguetes chinos, todo eso está en el metro todavía, caramelos, o los ciegos que cantan, sordomudos, faquires, tullidos. Así está, literalmente. Visto en el conjunto, el metro es un lienzo del viejo Brugal, un muestrario de la humanidad que existe. Voces, historias, rostros, olores y escenas van creando un continuum abigarrado y extrañamente armónico entre amores, pleitos, tragedias, agresiones sexuales de lamentable patetismo, paredes ilustradas, saltimbanquis, policías, la mujer que trapea o la que fue conductora del convoy y se la sabe todas. Conviven mitos urbanos con los datos duros. Reportera y un poco historiadora, Beatriz Salce intercala en su telar hipnótico los orígenes del sistema del transporte colectivo, los intríngulis del gobierno de Díaz Ordaz para construirlo, con la figura patriarcal y férrea del atávico urgente. Espérenme tantito, nomás que se vaya el letrerito. Ernesto Peruchur tuvo al trasfondo cual fantasma de una ciudad que ya no existe, los hallazgos arqueológicos que cambiaron nuestra memoria histórica, el agujerear el centro histórico, los artistas que decoraron estaciones, arráncalas, y todos tuvimos algo que ver por ahí en nuestras un poco lejanas juventudes. Nos tocó trabajar un rato ahí en la estación del Colegio Militar. Sí. Es toda una historia el metro, Bueno, pues esto, como siempre, al estilo de Hermann Bellinghausen, muy bien. Dice Orio Derby: hola, mi estimado Little Charles. Hola, revisteros y revisteras, vamos a extrañar el programa, pero al mismo tiempo lo estaremos esperando, que todo sea para bien. No, pues sí, tendrá que ser para bien, claro que sí. Y luego también una cita con la cultura, que así salen en el Twitter. Llegamos exactitos a escuchar a Romano la Revista y a comenzar este martes con toda la actitud, hoy acompañada de mi mini visión en pijamada y de su dinosaurio amarilloso. No se olviden de sonreír, que aquí nadie se raja. Seguirán transmitiendo por las redes toda la información cultural que comparten todos los días. Voto por los bocadillos literarios, dice Elizabeth Granados. Sí, en la medida de lo posible, yo creo que sí. Lupita nos hará el favor, no sé si todos los días, pero por ejemplo lo de fin de semana, ¿no? Estaría bien que Lupita nos ayudara para compartir ahí en las redes, que es algo que ya se hace costumbre entre nuestros radioescuchas. Está bueno, pues faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana. En un ratito más hablaremos de todo lo que tiene que ver con el corazón y sus cuidados, los cuidados que tenemos que tener para que nos dure mucho, mucho tiempo. Vamos con música y regresamos. Yeah. Agustín, cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Continuamos. La Subdirección de Educación, a través de la Biblioteca Manuel R. Gutiérrez, tiene el honor de invitarnos al concierto con motivo del Día Internacional de la Mujer, con la participación de la Orquesta Pauta Nueva. Ay, saludos a mis amigos de Pauta Nueva, de ahí del Ayuntamiento, a Marisol Dorame y a todos los compañeros que tuvimos la oportunidad de conocer en nuestro paso por ahí hace unos años. Muchos saludos. Hoy martes a las 5 de la tarde van a estar en retorno número 3, interior 6, Loma Alta, Subdirección de Educación, a través de la Biblioteca Manuel Gutiérrez. Están avisados. Escuchamos a Cerito con Joss Stone. María Luisa Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Aquí estamos, maestro. Es un gusto poderle saludar y gracias por compartir este espacio hoy con el Ayuntamiento. Hoy último día y vamos a hacer un alto en el camino para la remodelación que te comentaba yo ahorita y ya te estaremos avisando. Esperamos que 2 semanas nada más. Ya estaremos inaugurando entonces estas instalaciones. Bueno. Ándale, pues muy padres, ¿no? Que van a quedar. Porque veo que está quedando muy bien. Sí, está quedando muy bien, afortunadamente. Y falta esta parte. Entonces tú vas a ser Sí, ahí nos avisa y venimos a... Madrina. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues le agradezco. Y toda sí, la cosa. Pues qué padre. Bueno, pues muchas gracias. Buen tema el de hoy, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues es una super campaña que nos van a presentar, la han venido platicando en estos días nuestros compañeros. En esta ocasión nos acompañan del Ayuntamiento de Jalapa, el DIN Municipal, y nos vienen a platicar acerca de una campaña Jalapa Ciudad Cardioprotegida. Esta mañana le damos la bienvenida a nuestro amigo Samuel Ávila Rodríguez, que es el jefe de programa de asistencia médica, y a Karina González Bautista, jefa de la Unidad de Servicios de Salud y Educación del DIF Municipal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Gracias. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es que le pregunto a Karina que cuál es su especialidad y me dice que ella es cirujana dentista. Así y es. Y le digo, ¿qué tiene que ver con el corazón? Bueno, pues ya platicábamos. Que tiene que ver con el corazón. Así es, ya platicábamos que muchas de las enfermedades que padecemos actualmente, pues no encontramos el motivo certero, pero hablando del corazón, podemos hablar de padecimientos que tenemos en boca, como lo es la gingivitis o periodontitis, y en ellos se generan muchas bacterias, y esas bacterias suelen viajar por el torrente sanguíneo hasta nuestro corazón y provocarnos un infarto, un paro cardíaco. Entonces son varias de las cosas que hemos estado observando de literatura que nos ocupa el día de hoy para que el ayuntamiento, a través del DIF municipal, adquiera estos desfibriladores externos automáticos que estamos colocando. Desfibriladores. ¿Qué son? Es un aparato muy a la mano, muy, muy fácil de usar. Es prácticamente una cajita de 30 por 25 centímetros y lo que hace es salvar la vida de las personas que sufren un paro cardíaco en la calle. Lo que hacen es generar una carga eléctrica que a través de dos parches que trae este desfibrilador, que se colocan uno abajo del hombro y otro bajo la axila, para que al detonar la carga eléctrica reactiven al corazón y vuelva a funcionar. Esa es la principal función de los desfibriladores. Sería un paramédico, digamos. Con auxilio. Sí, otras, así otras es. Circunstancias. A ver, ¿pero eso se consigue o no? Sí, bueno, son unos aparatos que pueden, sí, son equipos caros que el ayuntamiento en este momento con apoyo del DIF municipal Jalapa están adquiriendo, que sí es una inversión bastante grande. Estamos comprando 10 equipos que se van a colocar en toda la ciudad. Sí, son caros y los estamos colocando a mano de pues la ciudadanía. La idea es que todos tengamos acceso y que no perdamos una vida por no contar con este equipamiento. En un avance que nos mandan, nos dicen que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte. Así es, abarcan las primeras causas de muerte de nuestro país. En el estado de Veracruz, la segunda causa de mortalidad es enfermedades del corazón. La principal es infarto agudo de miocardio. ¿Qué es un infarto? Básicamente es cuando una arteria del corazón se tapa, puede ser por una placa de grasa o por una placa de un trombo, y entonces al dejarle de llegar esa sangre al músculo del corazón, dejan de llegar nutrientes y oxígeno y este tejido sufre y posteriormente muere. Conocemos varios tipos de infarto: el infarto cerebral, el infarto cardíaco, el infarto pulmonar, pero el infarto cardíaco de todos ellos es el más letal de todos, ¿no? Aunque todos son graves. Siempre se pregunta uno por qué los infartos que dan a jóvenes generalmente terminan en el deceso de la persona. Claro. Y en cambio hay gentes de la tercera edad que aguantan una, dos, tres. ¿Tú sabes por qué? Bueno, se sabe que el infarto tiene muchas causas. Entre ellas están el estrés emocional, malos hábitos, tabaquismo, diabetes, hipertensión. Sin embargo, en el adulto mayor, el corazón, digamos, está adaptado ya a cierto desgaste, ¿no? El problema en el corazón del joven es que tiene un gasto metabólico mayor. Y entonces al retirarle el suministro de sangre, nutrientes y oxígeno, sufre más rápido, ¿no? Es un tejido más sensible. ¿Hay sectores de la ciudadanía que sufren más infartos que otros? Pues en realidad, o da para ricos, pobres, de todo ricos, pobres, todos podemos ser susceptibles a un infarto agudo de miocardio. Nadie está exento de padecerlo, aunque sabemos que las personas que llevan malos hábitos, pues generalmente son personas que están corriendo todo el tiempo a su trabajo, a la casa, por los niños, y a lo mejor no tienen el suficiente tiempo de cuidar de su salud. Entonces, desgraciadamente, malos hábitos son lo que te propician un mayor riesgo de infarto. Y como que no acabamos, no sé si hay una idea ya, algunos sí ya pensamos en eso, ¿no? Y tratamos de hacer caso de determinadas mensajes, ¿no? Como por ejemplo hacer un poco de ejercicio, toda esta cuestión del colesterol, cuidarlo. Pero es que son tantas variables que sí es difícil, ¿no? Así es. Y bueno, en el DIF municipal estamos ocupados en esas dos características. Una de la que ya hablábamos, que es cuando ya tenemos el paro cardíaco, bueno, estamos preparados con los desfibriladores. Pero así como lo menciona, hay muchas cosas que nosotros ya vamos pensando, que empezamos a decir, bueno, es que ya estoy pasado de peso, ya me canso al subir unas escaleras, me cuesta respirar. Son varias cosas que nosotros nos vamos dando cuenta. Para llegar a eso o a esos pacientes, el DIF municipal está desarrollando unas estrategias de promoción de salud Con esto estamos educando a la población, estamos tratando ya de intervenir para que la gente no llegue a eso. En estos talleres, aparte de que tenemos el taller de capacitación para uso y reconocimiento de los DEAS, estamos también trabajando en educar a la población desde niños hasta adultos mayores en la prevención de cualquier tipo de factor de riesgo que nos lleve a un síndrome metabólico. Esto es evitar tener obesidad, sobrepeso, el consumo de algunos productos que contienen grasas saturadas, excesos de sodio. Varias son las cosas que estamos ya implementando para poder prevenir todo este consumismo de alimentos que no nos nutren y que al contrario nos están generando un problema ya de salud pues generalizado. Y el otro es que a través de las redes sociales y la publicidad y todo, te venden un montón de productos milagro o medio milagro que se supone que te van a preservar de cualquier mal que puedas tener cardiovascular, y no es cierto, ¿no? Claro. ¿Por qué te puedes confiar en eso y seguir con tus malos hábitos? Un problema que yo veo, porque ha sucedido a uno o dos amigos, es que viven solos. Y de pronto, pum, viene el... O sea, ¿cómo detectar si lo que tengo yo es un infarto? ¿O es nada más un dolor muscular? O... Claro. Es alarmante la enfermedad, porque desgraciadamente hay pacientes, por ejemplo, un paciente diabético que puede cursar sin síntomas, sin dolor, ¿no? Que es el síntoma más clásico de un infarto. Sin embargo, las personas en el común denominador de nuestra población lo asocian con un dolor en el pecho, un dolor en el hombro, un dolor en el cuello, una sensación de asfixia, y son los síntomas a los que tenemos que estar alertas. Y también tenemos que poner atención sobre aquellos pacientes que desde un momento atrás, desde tiempo antes, empiezan a sentir fatiga, empiezan a sentir sensación de ahogo durante la noche. ¿Tiempo antes son días antes? Pueden ser días antes o incluso pueden ser años antes. Y ya se está preparando. Ajá, que viene, es un corazón que ya está sufriendo y hay que ponerle atención, ¿no? Desde un punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista médico, y hacer estudios, hacer detecciones, ¿no? La hipertensión, la diabetes son los principales causantes de infartos. Entonces hay que detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y en su momento dado incluso intervenir a tiempo, ¿no? ¿Qué hace la persona si empieza a sentir esos síntomas que luego de pronto son un poco comunes, ¿no? Un dolor de pecho, pues no quiere necesariamente, tienes que correr al hospital, ¿no? Claro, lo importante es ir a que a una persona la valore un médico, ¿no? Vale. Si y el dolor es muy, muy intenso, pues incluso se justifica acudir a un servicio de urgencias. No es se le va a atender y se va a descartar la enfermedad. Si no lo es, pues bueno, no lo es, se le da el tratamiento correspondiente y se da de alta. Pero si sí lo es, se puede intervenir a tiempo, incluso antes de que el paciente entre en paro, y pues mejorarle incluso la calidad de vida de esa persona. Porque al sufrir un infarto, y si esa persona cae en paro, la calidad de vida de la persona, si es que sobrevive, baja mucho, ¿no? Sí, baja mucho, ya no desempeña sus actividades en casa como lo hacía antes, a lo mejor ya no sube escaleras por tres meses, tiene que vivir en una planta baja, a lo mejor se incapacita del trabajo por varios meses. Y estás con el susto todo el tiempo, de ¿no? que se pueda volver a infartar, ¿no? Y esto es algo que impacta mucho a la población, el mantener una buena calidad de vida, no es nada más sobrevivir al infarto, sino el mantener ese ritmo de vida que llevaba antes, incluso la productividad de esa persona. Bueno, ¿qué hacemos si vemos, por ejemplo, a alguien que tiene estos síntomas o estas características? Pues no sé, pienso que en la casa o en... Muchas veces en la calle, ¿no? O en la calle. Por lo general, cuando hablamos de una persona que se desploma en la calle, estamos hablando de que no siempre va a tratarse de un infarto. Es importante que reconozcamos características propias de esta o de este padecimiento o de esta reacción inmediata que tiene el cuerpo. Por eso, en el DIF municipal estamos ya trabajando en conjunto con Protección Civil Municipal para capacitar a grupos grandes de personas. Estamos iniciando con grupos de personas que están justamente donde instalamos los desfibriladores. Pero es una campaña que el director del DIF municipal, el maestro Eduardo Mayo, está muy interesado en que sea una campaña constante de capacitación, que todos sepamos o que todos tomemos este curso para saber qué es lo que está pasando y cómo puedo reaccionar. Entonces, durante el curso nos enseñan, bueno, voy a tomar signos vitales, cómo lo voy a hacer y cómo voy a reconocer si es necesario usar el desfibrilador o no. Cómo reaccionar si tengo que llamar yo a un servicio de emergencia, si puedo apoyarme de alguien más. Entonces, es importante que también le demos realce a estas capacitaciones para que poco a poco vayamos armando grupos de población en general que esté interesada en recibir esta capacitación. Obviamente incluye el uso del desfibrilador. Claro, sí, por supuesto, el uso del desfibrilador. ¿Dónde van a estar estos aparatos? Tenemos 10 y los van a encontrar, ya tenemos uno instalado en el ayuntamiento, en los bajos del ayuntamiento, uh-huh. En el DIF municipal, en Plaza Cristal, Plaza Las Américas Jalapa, en el Teatro del Estado, en la USBI, en la zona del gimnasio de la UB, en el registro civil, en el Parque Macultepec y en CAXA. Estamos todavía considerando estos lugares y bueno, esperamos que más empresas de índole privada se interesen en continuar esta actividad y adquirir los propios y poco a poco hagamos crecer esta campaña, no nada más el ayuntamiento, sino apoyarnos del resto de la población. En un caso así, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo los busco? ¿Cómo los solicitan? ¿O cómo? No, porque son aparatos que están puestos allí, ¿no? Así es. Sí, entonces si yo veo a alguien que se desvanece ahí en CAXA, o no sé, pues, no sé ni dónde está ni cómo es, ¿no? El aparato. Bueno, acabo de visitar precisamente Plaza Cristal para la instalación de este desfibrilador. En el lugar nos encontramos ya una caja blanca con un corazón rojo en su parte frontal. Ese es el símbolo, ¿no? Así es, claro. Con las iniciales de, bueno, desfibrilador automático externo y también que es el logo internacional para localizar estos aparatos. Y la plaza ha adquirido unas paletas de PVC que nos guían hasta ahí. En el lugar en el que nosotros estemos de la plaza, hay un lugar donde volteamos arriba y vemos este logo y nos guía hasta el aparato donde está colocado. Exactamente. Es una cajita y adentro está. Adentro está. Adentro está el desfibrilador. Híjole, no se los vayan a robar. Por favor, porque son para usos de todos. De emergencia. Así es. Pues sí, porque supongo yo que no hay. A ver, ¿quién tiene la llave? No, pues no puede ser. O sea, hay que abrir y ya, ¿no? Sí, utilizarlo. Lo que tienen estos aparatos es que el gabinete instalado en donde está dentro el desfibrilador, al momento de abrir, suena una alarma que alerta a todo el personal que tiene conocimiento de que tenemos los desfibriladores ahí. Uno, pues para estar alerta del uso de este aparato que ya dijimos que es muy costoso. Y dos, para apoyar en caso de que necesitemos pues llamar a emergencias, que necesitemos ayuda a cargar a alguien, a acomodarlo. Bueno, son varias las funciones de esta alarma. Entonces, pues también tiene ese sistema de protección. Y ahí dentro encontramos una mochilita gris, donde adentro encontraremos el desfibrilador, que es un aparato amarillo. Entonces, esas son las características. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque imagínate si lo confundo con una colitis o un dolor aquí y de repente voy, le hago todo el protocolo con esa cosa y sale peor, ¿no? Claro, el uso del desfibrilador se usa únicamente en pacientes que están en paro cardíaco. Uh-huh. Es decir, una persona que no está alerta, exactamente, una persona que no está alerta, que no tiene pulso y que no respira. Entonces es un paciente al que alguien que le va a brindar los primeros auxilios, le va a iniciar RCP, pero que va a solicitar el desfibrilador para poder colocárselo al paciente, y en ese momento están llamando a emergencias a alguien más, ¿no? Vaya, la intención es que quien sufra un paro cardíaco en vía pública pueda tener a su disposición un equipo que pueda responder de manera efectiva. Qué importante es esto, creo que todos deberíamos de saber estos primeros y capacitarnos, auxilios. Sobre todo el capacitarnos, y lo que nos está comentando ahorita el doctor se me hace algo muy importante, ¿no? El tener, el saber cuáles serían las características de un infarto, que ojalá y todos, investigáramos y tuviéramos presente, ¿no? El que la persona no tenga pulso, ¿cuál otra nos dijo? Pacientes que no están conscientes, que no tienen pulso y que no respiran. Serían como que las características. Con esas tres características podemos identificar un paciente en paro. ¿Qué hay de cierto de que el proceso cuando empieza, digamos, el infarto puede tardar hasta media hora? Es decir, ¿hay un tiempo suficiente, digamos, depende de dónde estés, como para poder llegar a pedir auxilio, ¿no? Claro, esto es muy variable, ¿no? Hay pacientes que incluso no tienen el tiempo suficiente para pedir ayuda y caen en paro inmediatamente. O sea, ¿puedo tener paro y estar consciente? No. Ah, no, ya no. No, ya pierdo el... Es una situación que ciertamente a veces confunde el término infarto y el término paro. El sufrir un infarto es cuando el corazón deja de recibir la sangre, como ya habíamos comentado. Pero el sufrir un paro cardíaco es que no hay pulso, que ese corazón no se está moviendo. Entonces yo puedo tener un infarto antes de caer en paro, pero para estar en un paro cardíaco no necesariamente tengo que tener un infarto. Entonces, con este aparato estamos cubriendo no solamente a personas que caen en paro cardíaco por un infarto, pero sino eso no es una muerte clínica. Técnicamente es una muerte esto clínica es, y la intención es darle reanimación. Darle los... Revivir a esa persona, ¿no? Y es lo que luego vemos en las películas o documentales, ¿no? De estas cosas que te ponen aquí. Así para, es. Para reactivar, así ¿no? Es. Y que no siempre funciona. Claro. Ojalá que... Pues bueno, hay que tener mucho cuidado. Digo, no hay que llegar a eso, ¿no? Claro. Digo, pues mejor nos cuidamos. No nos cuidaremos. Claro. Esa es la principal función de la primera etapa que, bueno, nosotros la clasificamos como una primera etapa, que sería la de prevención y educación. Ya vendría en su momento que, como usted lo dice, maestro, pues no tener que llegar a usar estos desfibriladores. La idea es que estén ahí por si los llegamos a necesitar, pero que nosotros estemos sanos en primer lugar, es la primera aportación que nosotros podemos hacer. Ahora, uno, perdóname, se hacen análisis de sangre para colesterol y todo eso, pero en el caso del corazón, ¿tiene sentido hacerse un electrocardiograma? Claro. Me lo puedo hacer el electrocardiograma y puede salir bien, y al ratito al mes, prácale. Bueno, sí es importante hacerse un electrocardiograma, especialmente en todos los pacientes que tengan diabetes, hipertensión, en esos pacientes con mayor razón, pero a partir de los 60 años, todos los adultos mayores, por lo menos cada 6 meses, hacerse un electrocardiograma, pues puede darnos información muy útil de que a lo mejor ese corazón ya está sufriendo. Sin embargo, lo que usted comenta es verdad. ¿Puede ser un infarto de un día para otro? Sí. O sea, a lo mejor yo me tomé un estudio el día de ayer y el día de ayer mi estudio estaba bien, pero de repente empiezo yo a tener molestias y a lo mejor ya se está generando una lesión que el día de ayer no se documentó. Sin embargo, se ha encontrado que el ir a acudir al médico, que se soliciten esos estudios de manera oportuna, pueden detectar, ¿no?, anomalías en el corazón y prevenir que evolucione a un paro. Es que como que el corazón no tiene palabra, ¿verdad? Exactamente. Yo me impresioné mucho ahí en el CEM, porque fui a visitar a un paciente, a una persona, a un amigo, y entonces de repente empezó un corredero de doctores y de enfermeras y todo, alguna emergencia, ¿no? Y ya después... ¿Qué pasó? Me dice una enfermera, es que un señor que entró con un infarto, hace cuenta ayer, lo estabilizaron y todo, y ya se iba a su casa, ya se había puesto su ropa, ya tenía su mochila, ya lo estaban esperando abajo en el coche, ya lo iban a llevar, y en eso le da otro y fallece. Ya se iba y falleció. Entonces le digo, ¿qué trabajo, no? Deben estar ahí con una... tensión todo el tiempo. Bueno, si hay alguien que seguramente, ojalá que haya muchos, deseamos tener una capacitación en este sentido, un poquito ya más presencial, ¿no? Que claro. La radio, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues en el DIF Municipal Jalapa tenemos a su disposición números telefónicos, que es el 8-22-00-08. Lo repito, es el 8-22-00-08. Nos pueden encontrar en la extensión 123, que es el departamento de asistencia social donde podemos atenderlos el doctor Samuel o, bueno, en este caso también yo puedo atenderlos y empezar a juntar un grupo de personas que estén interesadas en tener esta capacitación y coordinarnos, encontrar un lugar y brindar este servicio de capacitación para quienes estén interesados. ¿Y tú como odontóloga qué nos aconsejas? Bueno, pues en primera instancia, pues conservar nuestra salud de varias maneras. Primero, evitando el sobrepeso, la obesidad, comiendo menos cosas chatarra, menos comida que no sea de valor calórico bueno para nuestro cuerpo. Y en segunda, es importante atender nuestra boca de igual manera que atendemos nuestro cuerpo. Muchas veces lo olvidamos y es el principal o es la puerta a los alimentos que nos van a mantener sanos. Es importante realizarse una profilaxis o una limpieza, es lo mismo, una vez cada 6 meses. Uh-huh. Cepillarnos cada vez que comemos y evitar que se nos forme sarro, placa dentobacteriana. No sabemos cepillarnos. Ahí está, siempre también otro punto. Eso no, así no. Exacto, entonces bueno, también durante la profilaxis o la visita que puedan hacernos a nuestros consultorios odontológicos del DIF municipal, con mucho gusto les brindamos una capacitación también para el cepillado de dientes. Uh-huh. Y todos estemos capacitados en todos los temas, que no sea pretexto el desconocimiento para dejarnos caer en enfermedades o provocarnos otras más que pudimos haber evitado. Samuel Ávila y Karina González, gracias. Muchas gracias, estaremos en contacto porque es bien importante. Muchas gracias a usted, maestro. Muchas gracias por la invitación. Ya nos avisaremos, María Luisa. Claro que sí, maestro. Pues muchísimas gracias y estaremos en otro. Para la otra temporada. En otro espacio, en su nueva temporada. Sí. Bueno, pues mis queridos revisteros, estaremos en contacto de alguna manera. Vamos a proponer a ver si se pueden insertar en la programación que estará en la FM y en internet. Algunos programas de los que habíamos hecho que no son la revista, como los bocadillos literarios o el programa de cine radio. Y esperemos que sea lo más pronto posible la remodelación y que estemos pronto nuevamente juntos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, mi querido Güero, Santiago Vázquez y Carlos Romano y nuestros amigos del Ayuntamiento de Jalapa. Pásenla bien y nos vemos cuando nos volvamos a ver.